pasa nada por las calles, no pasa nada, solo la gente va caminando, caminando en el bus, charlando, aprendiendo la vida. ¿Y qué pasa entonces? Desamárralo, suéltate, vamos, que no pasa nada. Y que por las calles no pasa nada, la gente disfrutando, está todo igual que antes, como lo dejaste. No pasa nada, no pasa nada, sácate la gorra, oh yeah.